Radio Ubrique. Deporte. 6 y 24 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, donde vamos a hacer repaso de la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, la tercera, que ya ha dejado cosas bastante interesantes porque se enfrentaban o se celebraban en este último fin de semana partidos atractivos en todas las categorías. Por ejemplo, en División de Honor, Estudiantes ganaba por 7-3 al conjunto del Donde Fútbol Sala, actual o vigente campeón de la Liga en División de Honor, y que nada pudo hacer contra el equipo estudiantil. Además de ser el vigente campeón, también es el vigente campeón de la maratón, aquella que le ganó precisamente a Estudiantes en la tanda de penalti. Estudiantes se convierte de esta manera en el único equipo que ha ganado los tres partidos que ha disputado y se coloca como líder de la categoría con 9 puntos. No es el único equipo invicto, ya que hay dos más, Zulema y el Quedeque, que en este caso el primero empató un partido y el segundo empató dos. Por lo tanto, hay diferencia de puntos entre ellos. En primera división también se disputó el pasado fin de semana un duelo directo entre el primer y segundo clasificado hasta entonces de esa categoría, entre Inter de Lian y Voltasur. Y en este caso, Inter de Lian salía victorioso de este partido, 3-6, que le lleva también a lo más alto de la tabla, compartiendo el liderato con el mismo número de puntos que el conjunto de Galerí Panteras, que ganaba pues en la parte que le quedaba por disputar correspondiente a la segunda jornada ante el Mesón, en este caso el Mesón Los Monteros. Ese partido lo conseguía ganar por 2-4, mientras que el correspondiente a la tercera también lo ganaba, en este caso, ante el conjunto de Malacayú, este con más apuro, por 3-4. En definitiva, que suma también 3 victorias y que está con los mismos puntos que Inter de Lian en lo más alto de la tabla. Y en segunda, el equipo Autoservicio en la Plaza ha comenzado pues a un nivel altísimo, goleando en todos sus partidos. Ya goleó en la primera y la segunda jornada a sus rivales por 10-0, en este caso Ubrilet y JSA Ubrique. En principio no se podía sacar muchas conclusiones ante la diferencia abismal entre unos equipos y otros, pero este fin de semana se ha enfrentado precisamente a otro de los equipos que puede aspirar a lograr el ascenso, en este caso a volver a la primera división. Nos referimos a un recién ascendido como Quiboca, y también ha dado el do de pecho. 1-4 ha ganado Autoservicio La Plaza, se mantiene como líder de esta segunda división y además con unos números estratosféricos, 24 a favor por tan solo 1 en contra. Además de esto, también destacar que este fin de semana vuelve la competición en la segunda andaluza senior femenina de fútbol sala. El Ubrique Fútbol Sala viaja el sábado al puerto para enfrentarse al Gampil Portuense en el pabellón Jóvenes Portuense a partir de las 11 de la mañana. Y también destacamos que precisamente este fin de semana arranca la Liga Local de Fútbol. Primera jornada, partidos que se van a jugar exclusivamente en el Barbadillo en la tarde del sábado y en la mañana del domingo. De todas estas cosas hablamos en unos instantes. Antes vamos a Policía 100, enseguida volvemos. Bar Las Cuatro Esquinas, en calle Guerra número 22, en el casco antiguo. Abrimos todos los días de la semana, excepto martes, por descanso. En Bar Las Cuatro Esquinas, los miércoles y fines de semana, sus desayunos con tortas fritas. Diariamente cocinamos comidas caseras, pizzas, chapatas y una gran variedad en tapas. Y para que disfrute de la mejor gastronomía de nuestra carta, cada semana Bar Las Cuatro Esquinas te propone una oferta diferente. Consulta en Facebook todas nuestras ofertas. Bar Las Cuatro Esquinas, calidad y mejor precio en un entorno inmejorable. Recuerda, este jueves en Bar Las Cuatro Esquinas, botella de Barbadillo, perolito de setas, piruleta de gamba con calabacín y croquetas de marisco, todo por 10 euros.

6:35 de la tarde, comienza nuestra crónica del fin de semana en estos momentos en el repaso a lo que fue la última jornada de Liga de Fútbol Sala. Como siempre, nos quedamos con ese principio de repaso a la segunda división, una categoría que está del todo interesante, al menos tras la disputa de estas tres primeras jornadas, y que nos deja a dos equipos dominando la categoría, Autoservicios La Plaza y AMGS Seguros. Los dos con cierta autoridad en estos tres partidos, ha conseguido sacar sus partidos adelante, pero sobre todo Autoservicios La Plaza, como decimos, ahora mismo pues tan solo ha recibido un gol en tres partidos y ha encajado 24. Las cifras no son malas, por ejemplo, para AMGS Seguros, que ha marcado 18 y ha recibido 4. Y bueno, y el resto de equipos que le siguen por detrás, más o menos, New Team también tiene buena cifra, 17 a favor, 6 en contra. Ya de ahí para abajo, pues el resto de equipos son equipos que al menos han caído en una ocasión. Hablamos de los tres invictos de segunda. Pero vamos a repasar lo que ha sido este fin de semana en los marcadores. Comenzamos precisamente con el MGS Seguros, que se enfrentaba a la Lupe Kebab y ganaba por 8 goles a 2, victoria contundente con goles de José Manuel González Montiel, 3 goles de Manuel Jesús Márquez Sánchez, otro gol de Antonio Mateos Villanueva, 2 goles de Alberto Mateos Atienza y otro gol de Daniel Rodríguez Román, todos ellos por parte de MGS Seguros, mientras que por parte de la Lupe Kebab marcaron Carlos Ordóñez Bermejo y José Daniel Sánchez Hidalgo, fueron los autores de los dos goles de su equipo. En cuanto al partido con menos goles de la jornada, fue el que enfrentó al VAR Los Tres Caminos frente al Club Deportivo y al Club Deportivo Celta. En este caso, el gol de Los Tres Caminos lo lograba Daniel Rivero Moreno, mientras que los dos goles del Club Deportivo Celta fueron obra de Juan Manuel Olmedo Chacón y de David García Flores. Otro de los encuentros interesantes, en este caso, era el que enfrentaba JSA Ubrique y a Ubrilet. Y interesante, sobre todo porque Ubrilet conseguía vencer después de muchas jornadas, una racha que, bueno, hay que remontarse a la temporada pasada para conocer o para ver su comienzo, su origen. En este caso, ganaba el conjunto de Ubrilet por 2 goles a 6. Los dos goles de JSA Ubrique fueron obra de Ismael Solano Barroso y Juan Manuel Rincón Rosado, mientras que por parte del conjunto de Ubrilet marcaron José Antonio Pérez Ríos, Juan Carlos Cantos González, 2 goles, Antonio Domínguez Hinojos, otros 2 goles y Antonio Cañamaque González. Como decimos, primera victoria de esta temporada de Ubrilet, que recuerden que el año pasado terminó la liga sin conseguir puntuar. Seguimos con el repaso a esta jornada. En este caso, el Frank Generali y New Team terminaba con victoria del New Team por 1-4. En este caso, los goleadores fueron por parte del Fran General y Alberto Moya Baena, y por parte del New Team marcó 2 goles Rubén Benítez Jaén y otros 2 Fernando Pastrana Ramos. Eso, como decimos, pues fueron los autores de los goles de ese partido. En cuanto a otro encuentro, en este caso el del Autoservicio en La Plaza equivoca entre el equipo líder de la categoría y el conjunto recién descendido de primera, que este año volvió a segunda, el Quiboca de Grazalema terminó con 4-1 a favor del VAR La Plaza, y además los 4 goles del VAR La Plaza obra del mismo jugador, Alex Mingoya Benítez, mientras que por parte de Quiboca marcó en este caso Francisco Jesús Jarillo Borrego. Pues estos fueron los resultados de los 5 partidos que se disputaron este fin de semana en la segunda división. De manera que ahora mismo la categoría se encuentra así. tras la disputa de tres partidos. Líder Autoservicios La Plaza con 9 puntos, los mismos que MGS Seguros, 9 puntos también. 7 puntos New Team, 6 puntos el Club Deportivo Celta, 4 puntos Quiboca, 3 puntos Fran Generali, van los Tres Caminos y Ubriled, cierran la tabla con 0 puntos La Lupe Kebab y JSA Ubrique. Hacemos una parada en esta segunda división para conocer cómo van las cosas por estas categorías. ¿Con quién mejor que hablar? Con un componente del autoservicio en La Plaza, con Vicente Romero, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Vaya arranque liguero de tu equipo, ¿no? Líder de segunda, invicto y además encadenando goleadas, ¿no? Había empezado como un rodillo, ¿eh? La verdad que sí, hemos empezado fuerte y hemos tenido también mucha suerte. Y los jugadores nuevos que hemos fichado en el equipo, pues también se nota bastante. Las dos primeras jornadas, hay que destacaron sobre todo las goleadas por ser similares, 10-0 a sus rivales, pero ya decimos, son los rivales que es ya a priori se sabe que va a estar por la zona baja de la tabla, rivales más flojos a priori que vosotros, pero esta victoria de este pasado fin de semana ante Quiboca confirma ese buen nivel del equipo, ¿no? ¿Cómo fue el choque? Pues Jesús, si te digo la verdad, este partido me lo perdí porque estaba aquí trabajando, pero según me comentaron, estuvo sufrido. Estuvimos jugando fútbol, dieron lo mejor que pudieron cada uno y al Mingoño, que es un espectáculo, el chaval, pues marcó 4 goles. Hombre, acompañado del resto del equipo, ¿no? Lo que digo yo de confirmar el buen nivel del equipo, sobre todo es porque a Quiboca se le presume que va a ser uno de los rivales duros para y candidatos a luchar por el ascenso, ¿no? Bueno, lo más revelador de todo esto, Vicente, ha sido de estas tres jornadas los números. 3 partidos, 24 goles a favor, por tan solo 1 en contra. Mejor sí, imposible, ¿eh? La verdad es que estamos muy contentos y a ver si podemos seguir con la racha. Vicente, no que en goles, pero por lo menos los partidos están de cara y aguantar quiero intentar subir este año, a ver qué se puede hacer. ¿Y qué ha cambiado con respecto a la temporada pasada? Pues un par de jugadores que se han ido, ¿no? y otros tantos que han entrado. Han entrado más de los que se han ido, la verdad. Habéis reforzado, por lo tanto, el equipo. ¿Y qué cambios concretos ha habido en la plantilla? Ha entrado un portero nuevo, Andrés. También está el Migoya, el Vicentito de Cinta, el Gufri y el Posti. Esos son los nuevos fichajes de este año. Bueno, y los que salieron por el Patuco y Javier Arena, que este año no va a poder estar en el equipo. Digamos que se habéis reforzado con gente con bastante experiencia, ¿no? La verdad es que sí. Sobre todo con el Gufri y el Migoya. Ahora mismo contamos con un buen equipo. Con todo ello, es de suponer que esta temporada sí tengáis el objetivo de luchar por el ascenso. El año pasado, yo comentaba que si se podía pues luchar por eso, que muy bien, pero que el principal objetivo era hacer equipo, ¿no? Claro. Da la impresión de que ya lo tenéis bien hecho, ¿no? Sí, estamos en ello. Todavía tenemos que entrenar mucho y como equipo tenemos que crecer entre todos. Pero ya te digo que el año pasado la idea era esa, se cumplieron los objetivos y este año pues hemos mejorado como equipo y como club. En líneas generales, ¿cómo fue la experiencia de la pasada temporada? Como tú dices, ¿se cumplieron esas expectativas que teníais al principio, antes de que comenzara la liga? Porque, bueno, formasteis un equipo con jugadores que ya venían de otros conjuntos, con mucha experiencia. ¿Esperabais quizás en ese momento que la plantilla hubiera dado un mejor rendimiento desde el principio o sabíais que al principio iba a costar? Sabíamos que no. Ya te dije que todavía no nos conocíamos, no teníamos un puesto de cada uno. Y ya pues, a base de ir entrenando, de jugar y de otros partidos, estamos mejorando y ahí estamos. ¿Cómo veis la categoría este año? Dos equipos descendidos y dos equipos nuevos, ha sido lo que ha cambiado con respecto al año pasado. ¿En líneas generales existe el mismo nivel en segunda? Todavía es pronto para de esas cosas. Todavía quedan muchos partidos, se pueden dar muchas sorpresas, muchas circunstancias y la verdad que no te podría decir qué nos espera. Aunque no sé si, bueno, una categoría con tan solo 10 equipos se hace algo corta, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que faltan por lo menos 4 equipos más para darle un poco de emoción a la liga. Uh-huh. Decimos, tan solo bueno, a lo que estábamos acostumbrados, pues se van a jugar 18 partidos y bueno, pues se antojan pocos, ¿no? Para una categoría. Veremos qué solución se da en los próximos años, porque yo no sé, ustedes sois un equipo nuevo, nacíais el año pasado, pero la sensación es que el fútbol sala poco a poco va menos, ¿no? Sí, la verdad es que está decayendo. Ya en la maratón se notó la falta de asistencia de muchos equipos y que cada vez va menos. ¿De por qué? Uh-huh. Vicente, ahora mismo, ¿qué podemos destacar más de tu equipo? Su fuerza ofensiva, porque lleváis 24 goles, sois los máximos goleadores de todas las categorías, o en este caso la seriedad defensiva, porque tan solo había encajado uno. Se podría decir que ambas cosas. Pues estamos luchando tanto como en defender como en atacar. Uh-huh. El tema de la defensa es algo poco común, ¿no? En los equipos, claro. O en esta categoría, en segunda, ¿no? Es la base de un partido, la defensa. Pero ya decimos, es poco común se ve poco en segunda, donde se preocupa más la gente de atacar, más por atacar que por defender bien, ¿no? Claro. O esto está cambiando también. Según el partido, según la calidad de los dos equipos, según cómo presionen, cómo defiendan. La veteranía también contará. La veteranía es mucho, claro. ¿Y para ti hay favoritos para el ascenso o todavía, como tú comentabas, muy pronto para saberlo? Yo creo que aún es pronto, Jesús, para hablar de ascenso. Y, sí. Uh-huh. Vamos, creo que este año podremos luchar algo más que el año pasado. Uh-huh. De todas maneras, se ve allí a MGS Seguros, que también ha empezado muy bien. Está muy fuerte, sí, también está muy bien. A New Team, que también parece que, bueno, salvo el primer partido, pero parece que va cogiendo ritmo. Incluso el Club Deportivo Celta, por eso decíamos lo de los veteranos, un equipo veterano, y eso hace mucho en el fútbol sala, ¿eh? Son partidos que hay que jugar con mucha cabeza y con mucho cuidado. Uh-huh. Pues un momento dulce el que está viviendo ahora mismo el conjunto de autoservicio La Plaza en estas tres primeras jornadas. Vamos a dejar aquí, Vicente, darte las gracias por habernos atendido. Y nada, desearte que sigáis con la misma racha, que sigáis teniendo la misma suerte. Y nada, enhorabuena por este arranque de temporada para tu equipo, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Mandarle un saludo a todos los jugadores del equipo. Pues ahí queda ese saludo, un saludo desde aquí, a Autoservicio La Plaza. Muchas gracias. Un abrazo. Pues así y está la segunda división con ese autoservicio en La Plaza como líder de la categoría. Nos vamos a adentrar inmediatamente en la primera división con el resumen de esta última jornada, la tercera, donde había, como hemos dicho, sin duda un duelo destacado entre Voltasur e Inter de Liam. Los dos primeros clasificados hasta entonces, recordemos, Inter de Liam recién ascendido a esta primera división, pero que parece que ha estado en esta categoría toda la vida, y por otra parte Voltasur, el año pasado, pues uno de los equipos que estuvo luchando por el ascenso, que finalmente pues no pudo rematar, llegó incluso hasta líder en algunas jornadas y cerca ya del final de la liga. Vamos con el primero de los partidos. Brille 1969-3, Mesón Los Monteros 1. Ese encuentro, en este caso, correspondiente a lo que era esta jornada, porque hay que tener en cuenta, ahora que caemos, que el Mesón Los Monteros tenía que disputar un partido que tenía pendiente, bueno, la mitad de un partido que tenía pendiente con el equipo de Gallery Panteras. Ese partido se jugaba pues a la primera hora del viernes, a las 8:30, y en este caso pues nos dejó la victoria de Gallery Panteras por 2-4. Nos vamos a quedar en principio con ese partido antes de adentrarnos con el resto de la jornada, ya decimos, el correspondiente a la jornada número 2. 2-4 por parte de Mesón Los Monteros marcaron Andrés Gómez Cózar y Francisco Javier Ortega Gallego. Por parte de Gallery Panteras, sus goleadores fueron Ignacio Jiménez Viruez y Modesto Romero Ramos, que en este caso conseguía 3 de los 4 goles de su equipo. En cuanto al Brill de 1979, Mesón Los Monteros, partido que se jugó pues después de la segunda parte de este, precisamente, el Brill también ganaba, goles de Francisco Javier Gómez Toro, Marwin Polacet Reguera y José Antonio Jaén Lobo. Fueron los autores de los goles por parte del Brill de 1979. Mientras que por parte de Mesón Los Monteros marcaba José David Mejía Mateos. En lo referente a otro de los encuentros, Don Odón Brillo Sur, partido que terminaba con victoria del Don Odón, por cierto, primera victoria de la liga, ha llegado la tercera jornada, por 5-4 ante un Pintura Rafa que no termina de levantarse, ¿no? No termina de arrancar en esta temporada. Es el actual colista. Por parte del Don Odón Brillo Sur marcaron David Ordóñez, David Jaén Fernández, 2 goles, Óscar Rebollo Velázquez y Diego Moreno Mateos. Mientras que por parte del Pintura Rafas, sus goleadores fueron Juan Manuel Román Arenas y 2 goles de Ramón Salas Galve y otro gol que no quedó registrado en el acta su autoría. Por lo tanto, pues lo dejamos ahí. Por otra parte, los Cosmos ganaban 4-2 a los Leyton Construcciones y Reformas. Nos ocurre lo mismo que en el partido anterior, solo hay registrado la autoría de 3 de los 4 goles de los Cosmos. Isaac Cañamaque Atienza marcó 1 y Juan Manuel García Romero marcó 2, mientras que por parte del Leyton los autores de los goles fueron Jorge Jiménez Leyton y Pedro Rodríguez Salguero. El Malacayú ATP Auto de Galerí Panteras, partido que terminó con victoria por 3-4, un partido disputado e igualado, ¿no? Por lo menos eso es lo que refleja el marcador. Por parte de Malacayú marcó Francisco Montero Pan, Pablo Villanueva Benítez y David Gago Virúez. Y por parte de Galerí Panteras, 3 goles fueron obra de Modesto Romero Ramos, mientras que el otro tanto fue obra de Neuber González García. Modesto Romero, que como hemos comprobado metía 3 goles el viernes y 3 goles el sábado, casi nada, 6 goles en un solo fin de semana. Y tenemos pues el que consideramos que fue el partido de la jornada, el que enfrentó a Volta Sur y a Inter de Lian. 3-6 fue el resultado final. Por parte de Volta Sur marcaron Jesús Fernández Naranjo, 2 goles, y Adriano Corrales Pérez, mientras que por parte del Inter de Lian los goleadores fueron José Antonio Román Sánchez, Daniel Benítez Mateos, 2 goles de Daniel Vázquez Carretero, otro gol de Antonio Flores Chacón y otro gol de Juan Carlos Monte de Oca. Pues así fue la primera división en esta última jornada, y la clasificación se encuentra pues de la siguiente manera. Inter de Lian líder con 9 puntos, 9 puntos también tiene de Galerí Panteras. Ahora mismo han ganado todo lo que han jugado. Tercera posición para el Brill de 1979, con 6 puntos, los mismos que Volta Sur y los Cosmos. Leito Construcciones y Reformas tiene 3 puntos, Don Odón Brillo Sur tiene 3 puntos, otros 3 puntos tiene Mesón Los Monteros y cierra la tabla Malacayú con 0 puntos y Pintura Rafa también con 0 puntos, que es el colista de la categoría. Y nos metemos ya de lleno en el repaso a la división de honor, resultados de este fin de semana en los 6 partidos disputados. Comenzamos por los Patos Pasalón Qué de Qué, el Pasalón, el Qué de Qué, que conseguía la primera victoria tras las dos primeras jornadas en las que empató con Revolución y con Marca, si la memoria no me traiciona, no me falla. Y bueno, pues en este caso, el autor del gol de los Patos, bueno, victoria por 1-4 por parte de los Patos, marcaba a Rafael Benítez Rodríguez, mientras que había 2 bigoleadores en el Qué de Qué, José Manuel Moreno Dorado y Daniel Atienza Ordóñez. Ambos marcaron 2 goles cada uno. Nos quedamos también con uno de los partidos más interesantes de esta jornada, el Zulema Revolución, lo que viene a confirmar que Zulema también ha comenzado muy fuerte, ha comenzado a buen nivel en esta competición liguera. dos victorias y un empate, y sobre todo esta ante Revolución, que es toda una confirmación de intenciones, ¿no? Zulema 5, Revolución 2, marcaron por parte de Zulema, Luis Naranjo Nieto 2 goles, Francisco Javier Domínguez otros 2 goles y Jesús Castro Román 1 gol. Mientras que por parte de Revolución, Domingo Borrego fue el autor de los 2 goles de su equipo. Marca 91-4, cancha Benamahoma 1. Por parte del Marca marcaron Carlos Domínguez Aguilera, Hugo Domínguez Cózar y José Manuel Mancilla Morales, que fue el autor de 2 goles. Por cierto, cada goleador también recibió una tarjeta en este partido. Es una curiosidad. Y lo digo no solo por los 3 jugadores del Marca, porque el goleador del cancha Benamahoma, Francisco Fuentes Salguero, también recibió tarjeta amarilla. Es decir, se vieron 4 tarjetas en este partido y 3 el Marca, los autores de los goles, y la otra del cancha Benamahoma fue también el autor del gol. Autoescuela Celia 0, Porti Construcciones Hermanos Virués 5. El Porti se reencuentra con la victoria después de la derrota de la pasada semana, en este caso pues endosándole una manita a Autoescuela Celia. Marcaron por parte del Porti Víctor Orellana Santos, Francisco David Pérez Caro, Bernardo Peña Gómez y 2 goles Sergio Díaz Morales. Y también, no sorpresa, pero bueno, el marcador destacado este fin de semana, porque Autoescuela La Sierra Guas por fin se estrenaba y conseguía la primera victoria de la temporada. Lo hacía ante Oasis Lounge por 1-4. Por parte de Oasis marcaba Alejandro Montedeoca Moreno, mientras que por parte de Autoescuela La Sierra Guas los autores de los goles eran Jesús Torres Carrasco, que conseguía 2, Francisco González López y Manuel Sala Agüera. Y cerramos este repaso sin duda con el partido más interesante de esta última jornada, el partido que enfrentó a Estudiantes y donde Fútbol Sala. Victoria de Estudiantes por 7-3, con 1 gol de Pedro Venegas, 5, un total de 5 de Ángel Román y otro de Julio Sánchez Gálvez. Fueron los autores de los 7 goles de Estudiantes. Por parte del Donde Fútbol Sala, los goles fueron obra de Abel Pino Mejías, que conseguía 2, y Mario Benítez Villanueva, que era el autor de uno de los 3 goles del conjunto cortesano. ¿Cómo queda la clasificación? Pues de la siguiente manera: Estudiantes el líder con 9 puntos, 7 puntos tiene Zulema, 6 puntos Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva y Los Patos, 5 puntos Pasalón Quedequé, 4 puntos Revolución Polideporte, Marca 91 y Donde Fútbol Sala, 3 puntos Oasis Lounge, 3 puntos Autoescuela La Sierra Guas, y cierra la tabla en zona de descenso y sin haber logrado puntuar todavía Autoescuela Celia y el cancha Benamahoma. Pues así está la clasificación en esta división de honor tras la disputa de las 3 primeras jornadas, con Estudiantes, como decimos, como líder destacado gracias a esas 3 victorias. Ahora es el único equipo que ha ganado los 3 partidos, mientras que invicto tenemos a Estudiantes, Zulema y Pasalón, que tampoco han perdido, pero han empatado, Zulema un partido y Pasalón 2. Hacemos el parón en División de Honor, y ¿con quién vamos a hablar? Pues con el líder, con Miguel Domínguez, componente de Estudiantes. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Placer escucharte, ¿eh? Igualmente, hombre. Aunque no es un consuelo comparable a lo que es la final del maratón, supongo que la victoria del viernes ante el Donde Fútbol Sala os habría más dulce del habitual, ¿no? Bueno, normal, ¿no? Ya el tercer enfrentamiento después de la final de la maratón y los 3 le hemos ganado, ¿no? Pero todo eso no hace que te saquen la espinita de la maratón, ¿no? Yo creo que esa espinita podría estar siempre ahí, y para sacárnosla debería de ser devolviéndosela como ellos nos ganaron a nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es una de tantas espinas que tiene Estudiantes en su cuerpo, podríamos sí, decir, ¿no? Como es la más reciente, pues la que más duele. La que más duele, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son competiciones diferentes, ¿no? Una temporada nueva, y lo importante es que se sumaron otros 3 puntos y hay que seguir. ¿Cómo fue el partido? La verdad que empezamos un poco como a dormir a Eter, ¿no? Empezamos que parecía que no teníamos ganas, ¿no? Hasta que, hablando ahí un poquito feo, me tuve que enfadar un poco, pedimos tiempo muerto, y a raíz de ese tiempo muerto, pues parece que empezamos a hacer las cosas un poco mejor, ¿no? Y ya coño, metimos dos goles rápidos, ¿no? Después de ese tiempo muerto que te he comentado, donde Ángel Román pues, clavó dos golazos, ¿no? Y ya jugando, tú sabes que nosotros ya si nos ponemos con nuestra ventaja, jugando a la contra, pues somos más peligrosos. Y así fue como llegaron todos los goles. Uh-huh. Y jugáis muy cómodo, desde luego. De nuevo un buen arranque de temporada para Estudiantes, que ya ahora mismo es el único que lo ha ganado todo, ¿eh? Sí, la verdad que sí, ¿no? También ahí se nos queda, por ejemplo, en la Peña Sevillista, ¿no? Uh-huh. El trofeo que tenemos, con ese trofeo sí que tenemos un idilio. Y pues este año tuvimos que salir antes, ¿no? Tuvimos que salir en cuartos de final. Y a lo mejor puede ser, pero, ¿no? Pero bueno, viendo cómo estamos, ¿no? Que nos cuesta disponer de... Se nos hace un mundo todas las semanas para tener 5 jugadores, ¿no? Uh-huh. Hay que agradecer el esfuerzo que están haciendo todos los componentes. Pues la verdad que sí, que ha sido un buen inicio de campaña. Uh-huh. Precisamente caíais en el trofeo de la Peña Sevillista ante Revolución, al que se enfrentaste hace dos fines de semana... en lo que es la final del trofeo de campeones, los dos equipos más laureados que de nuevo se enfrentaban, y aquí sí ganabais la partida, ¿no? Sí, la ganamos, ¿no? Fue una final un poco descafeinada, ¿no? Los dos equipos con... Sí. No es normal de una final los dos equipos con 5 jugadores, ¿no? Ellos hasta incluso tuvo que jugar Benji de jugador, ¿no? Para poder tener un cambio, ¿no? Pero bueno, está puesto así, se juega cuando te dicen y ya está, no se puede hacer más nada. Lo mejor es fallo de los equipos que deberíamos de tener más plantilla, ¿no? Pero bueno, es un título que hay que darle su importancia, ¿no? Porque no deja de ser un título. Es un título menor, entre comillas, ¿no? Pero sí, otro un título que también llevamos unos cuantos años ganándolo consecutivamente. Una final extraña, como tú dices, porque, bueno, llegaste a lo justo en cuanto a jugadores y a pesar de todo, bueno, el choque por lo menos fue intenso entre ambos equipos, ¿no? Igualado, donde ustedes quizás tuvisteis la iniciativa, pero no llegasteis a despegaros del en el marcador de Revolución, y ahí hasta el final estuvo el partido muy competido, ¿eh? Bueno, pues sí, ¿no? Por lo menos la poquilla gente que lo estuvo viendo no se quedaría aburrida, ¿no? Porque eran ocasiones tanto para un equipo como para otro, ¿no? Era un partido abierto y... Esos partidos así lo que deciden son pequeños detalles, ¿no? Como tuvimos la fortuna de el 3-2 ya, pues quedando casi sin tiempo de reacción para ellos, ¿no? Uh-huh. Pero fue un partido disputado por los dos equipos y como te he dicho, no creo que la gente, por lo menos el que lo viera, nos aburrió, ¿no? Uh-huh. Miguel, hace 5 años, por poner un ejemplo, una final como esta no se lo hubiera perdido nadie, ¿eh? Y me refiero a los jugadores. Hombre, está claro, ¿no? Pero es como ya venimos hablando... Estos años atrás, ya no es como antes, ¿no? Antes no había nada más que el Furbito y Furbo, la liga local, ¿no? Que parece que está resurgiendo otra vez, que ha tenido unos años de parón, ¿no? Pero es para que tú veas, es verdad. Ahora, yo siempre que hablo contigo al respecto de este tema, te comento lo mismo, que ya es que hay 25.000 actividades deportivas para hacer. Antes no había nada más que Furbo, Furbito y Baloncesto, ¿no? Sota, Caballo y Rey, ¿no? Y es normal, y cada año, pues... Está demostrando, ¿no? Que cada año va un poco más el nivel del fútbol sala y no sé hasta dónde llegaremos, ¿no? Pero fíjate, yo te lo digo siempre, que cuando empecé a jugar había 74 equipos y vamos por 33 y... 32, vamos por 32. 32, ¿no? 32, creía que eran 33, ¿no? Pues 32, uno menos. Y así todos los años, ¿no? Y hay nada más que verlo, porque me gusta y me acerco casi todas las semanas, estoy viendo en el pabellón, en la cancha, donde sea, ¿no? Y se ven equipos, efectuando los equipos nuevos, que son los que más gente dispone. Los equipos de siempre, pues, es una pena, la verdad, ver los equipos así con tan pocos efectivos, ¿no? Pero es lo que hay y a los que nos gusta, pues, seguimos para adelante, ¿no? También es como todo, esto no, aquí no se cobra nada, esto le cuesta el dinero a la gente. Y hay más actividades, como te he dicho. ¿Ha sido esa la tónica habitual del trofeo de la Peña Sevillista? Pues yo los partidos que he estado viendo, sí, la verdad. Bueno, tiene nada más que ver los partidos de división de honor, ¿no? Que todos los equipos, a lo justo, o sea, pidiendo favores a la gente para que puedan jugar, ¿no? Un par de cambios, ¿no? Un par de cambios y el que tenga los par de cambios, ¿no? Nosotros llevamos los 3 partidos de liga con 5 jugadores a lo justo, ¿no? Uh-huh. Y Alejandro Román, ¿no? Pues echándonos el anillado, echándonos un cable el sábado, que es también de agradecer, ¿no? Por lo menos, pues lo tenemos ahí también con nosotros, que es uno más, ¿no? Cuando puede jugar juega, cuando a lo mejor él ve que está la cosa peor, pues juega un poquillo menos, ¿no? Pero que es de agradecer. Y esos son los ejemplos, ¿no? Gente que quiere apoyar. Es que para hacernos una idea, hace dos semanas jugabas el viernes esa final del trofeo de campeones, y el sábado muy temprano también jugabais contra el Porto, y creo que se presentasteis los mismos, ¿no? No, o casi los mismos. Tuvimos nada más que una incorporación más, ¿no? Que fue Dani Chávez, que los viernes por temas de trabajo pues no puede jugar, ¿no? Uh-huh. Y los sábados por la mañana pues nos echa un cable, ¿no? Que es cuando puede, también es cuando puede coincidir, ¿no? Sin embargo, ha sido nada más que ese partido de liga. Ahora, mientras juguemos los viernes, pues no puede, y cuando juegue los sábados es uno más. Pero si él viene los sábados, pues a lo mejor perdemos a Ángel, que no puede el sábado por la mañana. En fin, que una cosa por otra, casi siempre estamos casi a lo justo, ¿no? Pero te lo vuelvo a recargar, que es de agradecer, ¿no? Por lo menos yo hablo por los componentes de mi equipo, ¿no? Es mucho de agradecer lo que hacen, ¿no? Porque ya vamos teniendo una edad que no tenemos 18, 19 años, ¿no? Ya nos vamos haciendo grandes y tenemos ya más responsabilidades, más cosas, ¿no? Y sin embargo, pues seguimos dando la cara porque nos gusta, ¿no? Que eso es agradecerle uno por uno, yo sinceramente y personalmente se lo agradezco a cada uno de ellos. Miguel, bueno, os pasa a vosotros, le pasa a Revolución, le pasa a muchos equipos. ¿No se planteáis otra filosofía? Me refiero a otros jugadores que sí estén disponibles, aunque bajen el nivel de los ausentes. Sí, yo sé que siempre está el problema de que luego cuando llegue la maratón quieren jugar todo, pero me parece que lo que estás comentando tú, tampoco los hay, ¿no? Tampoco los hay, ¿no? Y hoy en día, pues ya lo que se hacen son grupos de amigos, ¿no? Incluso es normal, ¿no? Y es muy de respetar y de alabar, ¿no? Porque ellos hacen su grupo de amigos, la gente, ¿no? Y tampoco, ya nosotros este año, pues nos lo hemos tomado un poco más tranquilo, ¿no? Que también se busca gente porque tenemos que tener toda la semana gente, ¿no? Pero con lo que teníamos, que seguimos siendo el mismo grupo de 6 o 7 años, ¿no? Pues seguimos estando los mismos y nos hemos comprometido todos. Y así, a tranca y barranca, pues iremos pasando el año. Mantenéis la misma plantilla de la pasada temporada prácticamente, ¿no? Salvo alguna ausencia. Sí, hemos tenido dos ausencias, ¿no? Y los demás somos los mismos, sin incorporación ninguna. Y así las cosas, ¿cómo se presenta la temporada, por lo tanto, con todo lo que nos estás comentando? Pues esperemos, ¿no? A ver cómo la vamos afrontando. Mientras estemos ahí arriba y vaya ganando, pues la gente, quiera o no, es otra motivación. Pero tenemos que ser conscientes de que la liga va a ser bastante larga para nosotros, ¿no? Bueno, tanto para nosotros como para todos los equipos, ¿no? Y en el momento que tú sabes que cuando empiezas, si pierdes 2 o 3 partidos, que si ya vas de las primeras plazas, que si esto, pues puede llegar aburrimiento. Esperemos que no, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no en nuestro caso ese, ¿no? Porque, te lo vuelvo a decir, somos responsables, ¿no? Y seguimos, ¿no? Como el año pasado, que nos costó mucho, pero terminamos nuestra liga dignamente. Y esperemos que este año pues siga siendo igual. Y si tenemos la fortuna de estar ahí para pelear por la liga, pues que nadie dude que vamos a pelearla. Y yo la liga la veo muy parecida a la del año pasado. Recordemos que diste en el clavo cuando hablabas de que para ti los favoritos eran Zulema y Donde, porque ellos sí contaban con plantillas amplias. ¿Tú crees que este año va a ir la cosa por los mismos derroteros? Pues seguramente que sea igual, ¿no? Los equipos que puedan contar todas las semanas con los mismos efectivos, como otra vez te he dicho, que para una liga con 8 jugadores va bien, ¿no? Son 3 cambios, 3, 4 cambios, ¿no? Siempre te falta uno u otro más o menos, pero con 7 o 8 jugadores, un equipo que tenga todas las semanas esos 7 o 8 jugadores, pues la verdad que se lleva ventaja respecto a los que no pueden contar con toda la plantilla. Y en este sentido, casi exclusivamente los únicos que pueden hacer esto, al menos por lo que se vio el año pasado, eran Zulema y Donde, ¿no? Sí, pero Donde, sin embargo, también dicen que tienen jugadores que están jugando al fútbol también allí en Corte, ¿no? Y se les puede ver los viernes. El viernes con nosotros también ellos venían, tenían más gente que nosotros teníamos solamente un cambio y se nos iba el jugador en el descanso para poder entrar a trabajar, que nos quedábamos a lo justo y ellos tenían, creo que fueron 2 o 3 cambios. Uh-huh. Pero también le faltaba gente. Uh-huh. Miguel, ¿ya ha pasado el tiempo de o el ciclo de Estudiantes y Revolución como dominadores de fútbol sala durante esta última época? ¿Tú crees que ya vienen más equipos apretando fuerte o todavía tenéis mucho que decir? No, los ciclos están claros, ¿no? Un ciclo empieza y acaba. Nosotros, yo puedo hablar por nosotros, ¿no? De Revolución deberían de hablar ellos, porque son, no sé, la verdad, no sé cómo son ahí dentro, pero lo que sí veo que esos dos equipos que me nombran, pues quiera o no, siempre estamos ahí casi para todo, ¿no? Uh-huh. Si no son semifinales, a lo mejor los ciclos es muy fácil y se acaba, pero hay que ver también las cosas, ¿no? Las circunstancias, pero casi siempre date cuenta que llegamos casi siempre a rondas finales, ¿no? Uh-huh. Y es raro el año que no caiga un titulito para uno o para otro. Uh-huh. Pero sí, la verdad es que ya vienen equipos muy fuertes de atrás, jóvenes. Es normal, es como cuando nosotros teníamos 20, 21 años. Uh-huh. Pues ahora deben de ir saliendo otros equipos. Eso es claro, eso es ley de vida. Seguí estando ahí, vais a seguir estando ahí, pero claro, ya ese no es el dominio abrumador de hace algunos años, ¿no? Por todas las circunstancias, primero por lo que tú comentas, que ya no tenéis 20 años y por lo que hemos estado hablando pues de esos compromisos laborales y otros compromisos de otro tipo de los jugadores, ¿no? Hombre, eso está más que claro, ¿no? Pero también hay que dejar constancia de que yo creo, tanto nosotros como Revolución, que nadie nos pueda por muertos, ¿no? Uh-huh. Porque somos equipos que, quizá o no, son jugadores que lo han ganado todo, ¿no? Y cuando un jugador lo gana todo, no se le va a olvidar jugar furbito de un día para otro, ¿no? Uh-huh. Y lógicamente se merece un respeto por ese, pues, en esa línea, ¿no? No te quiero decir como para un respeto, ¿no? Sino sí, que, hombre, me refiero a que los equipos, cuando se enfrenten a ellos, cuidado que estos son ganadores. Ay, que si llegas, por ejemplo, a una ronda final y te enfrentas a un equipo que es, por ejemplo, su primera semifinal, y tú juegas con ellos, seguramente tú llevarás más ventaja que ellos en lo que es la veteranía y el saber jugar ese tipo de partidos, ¿no? Uh-huh. Es lo que quiero decir, que ganar te puede ganar cualquiera, eso está más que claro, ¿no? Nosotros tenemos la comprobación que el año pasado no ganaba cualquier equipo, ¿no? Y no es ni despreciar ni nada, es simplemente que tenemos que saber ya cómo son las cosas, que esto va pasando, ¿no? Que llegará el día que venga Fabia Nueva y sean ellos los que dominen esto, este deporte, y mientras tanto, pues, a seguir compitiendo, que eso es lo principal, que es también una cosa de la buena, ¿no? Una cosa no es tampoco tener un buen equipo, sino también saber competir. Uh-huh. Bueno, se tienen que llegar las nuevas generaciones que tarden en llegar, porque ya hemos dicho, por ahora hemos disfrutado mucho pues con estos últimos años que nos habéis brindado, tanto unos como otro. Miguel, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias, como siempre, la enhorabuena por este arranque liguero de tu equipo y toda la suerte del mundo para esta liga. El deseo que es principal, pues que nada, que podáis contar con el mayor número de jugadores para afrontarla, ¿eh? Pues venga, tú, muchas gracias. Quisiera mandarle un saludito a un compañero de trabajo. Venga. Al Tigre. Pues ahí dándole caña. Ahí queda. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo. Hasta luego. Nos quedamos ahora con lo que va a ser lo que es la tabla de goleadores, pero quisiéramos comentar que no tenemos disponible la de segunda división, solo la de primera y la de división de honor. Vamos a ver si nos podemos poner al día la próxima semana. En primera división se mantiene Daniel Vázquez Carretero del Inter de Lyon como máximo goleador con 6 goles, pero ya está empatado por Modesto Romero. Ramos, de Galery Panteras, como hemos comentado antes, hizo 2 hat-tricks en 2 días consecutivos, el viernes y el sábado. 4 goles para Francisco Javier Gómez Toro, del Brille, Jesús Fernández Naranjo, de Volta Sur, y 3 goles para David Jaez Fernández, del Don Odón, Juan Carlos Monte de Oca Fernández, del Inter de Lyon, Juan Manuel Romero Aguilar, del Brille, y Miguel Ángel Santos Lamela, de Volta Sur. Y en lo referente a División de Honor, la encabeza, pues, Ángel Román, con 12 goles en 3 partidos, nada más y nada menos. Ángel Román, de Estudiantes. Sergio Díaz Morales, del Porti, tiene 6 goles, 5 goles tiene Daniel Atienza, del Qué de Qué, Domingo Borrego López, de Revolución, y Francisco David Pérez Caro, del Porti Construcciones, Hermanos Virgen Oliva. Y 4 goles, Alejandro Monte de Oca, de Oasis Lounge. Eso, como decimos, en lo en cuanto a la tabla de goleadores. Y en cuanto a los horarios de la próxima jornada, pues tenemos los siguientes. En División de Honor, el viernes en la cancha exterior, 8:30, donde Fútbol Sala Autoescuela Celia, 9:30, Revolución Polideporte Los Patos, 10:30, el cancha Benamahoma Estudiantes. El sábado en la cancha exterior, 10 de la mañana, Porti Zulema, a las 11, Autoescuela La Sierra Guas, marca 91, y a las 12, Pasalón Quedeque, Oasis Lounge. En lo que se refiere a la primera división, horarios programados en el pabellón para la tarde-noche del viernes, 8:30, Pintura Rafa Volta Sur, 9:30, Inter de Lía Malacayú, y 10:30, de Galería Panteras, Brille 1979. Y en el pabellón, el sábado, a las 9 de la mañana, Leyton Construcciones y Reformas, Don Odón Brillo Sur, y a las 10, Mesón Los Monteros, Los Cosmos. Por último, en segunda división, jornada número 4, en el pabellón de Los Remedios, el viernes, 8:30, La Lupe que va a Bar Los Tres Caminos, 9:30, Jubilet Quivoca, y 10:30, Autoservicio en la Plaza Fran Generali. El sábado en el pabellón, 11 de la mañana, Club Deportivo Celta, JS Aubrique, y a las 12, New Team MGS Seguros. Y además también destacar que habrá jornada después del fin de semana de descanso dentro de la segunda andaluza senior de fútbol sala femenino. El Ubrique Fútbol Sala se enfrenta al Gampil Portuense Club Deportivo. Lo hará el sábado a las 11 en el pabellón Jóvenes Portuenses. Y una buena noticia también para este fin de semana, porque comienza la Liga Local de Fútbol, primera jornada en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, el sábado 4 de la tarde, aspirantes Juventus, anda que empieza, digamos, con cualquier, empieza por todo lo alto de la competición liguera, aspirantes Juventus, a las 6, Vampiros, Rayo Ubriqueño. Y en el Barbadillo, el domingo 10 de la mañana, al Andaluz San José, y a las 12, Cervecería Los Molenos, nueva balompédica. Descansa el equipo de los veteranos. Sobrepasamos ya nuestro tiempo y por lo tanto nosotros nos despedimos. Mañana volveremos con más asuntos. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.